Si me sale mal, pues lo agarramos y no lo tomamos y ya. No nos va a quedar ni otra, ¿ok? Ay, güey, tengo hueva. Sí, me dio hueva. Cuando vas a cobrar es diferente, pero... Cuando no, si te da como hueva, y es todo tamar, ya te hago aquí, cabrón. Pero pues ni modo, ¿no? Así es esto de los negocios, de las inversiones y la chingada. Que no sea una impresión sexual, porque si no, mi madre, no me voy a acostumbrar, ¿no? Yo no podría ser puto, fíjate, de verdad. Con las nalgas que Dios me dio, me moriría de hambre, de verdad, mi madre. No me haría ni listo este. Lo que pasa es que cuando yo nací, se presentó en el hospital donde nací esta cosa que dice, no sé si la Grey's Anatomy, que dice, sí, blood clot, ¿no? Glucose es cuando alguien en el hospital se está llevando una chinga. Pues en ese momento yo estaba saliendo de este lugar de donde después ya no queremos vivir nunca. Mira, glucose, putísima madre, todo el mundo tiene que correr, nadie sabe para dónde, pero todo el mundo tiene que correr. Van en un chat, la chinga, no saben para dónde echar. Habla glucose, para dónde, no sé, y de repente fue una familia muriéndose el pendejo y todo le pasan putas. A la chingada. Entonces a mí me sentaron fresco en una columna recargada así. Y en dos días cuando fueron por mí, yo todavía estaba enchufado contra el amigo de mi mamá. Mamá, mire. Pues cuando van por mí, cabrón, pues todas las ganas se me habían metido así para acá. Yo, de veras, nunca me las he visto porque voy a ser como los pavos reales en la que me las dan de muero, cabrón. Es que los pavos reales me pasan pues, para la mierda. Pues imagínate. Yo creo que tengo una cosa así como una resbaladilla, así, pero como perro regañado, visto como así, y una ojera para eso, porque si te sale la caca por ahí, eso sí me queda muy claro. Y huele y todo, o sea, una caca normal, no es nada especial, ay, qué buena caca, es, no, no, es una caca especial, ¿no? Entonces, pero sí estuvo cabrón, porque fíjate, la naturaleza, aguas. Porque toda esa carne que se sumió para acá se fue para adelante. No lo mames, no mames. ¿Cuántos problemas me ha causado eso? ¿Cuántos problemas? ¿De veras? ¿Las mujeres? No, yo no. ¿Cómo digo que va a pasar? No, no, no, no. Ahora que me acompaña la mitad, pasa que se acaba. ¿Cómo te inyures? Thank you. es bonito, ay, como me la sé, como la disfruto. Qué rico cuando le miento su madre a alguien, pero con coraje, ¿no? Chinga tu puta madre. Tu alma como que descansa, cabrón. A lo mejor ni va a ir a chingar a su madre, pero tú no sientes rico. Es porque generalmente yo, a mí me paro, ay, no te vayas, no te pongo tiempo, si no, sí. Y entonces, bueno, ya estábamos parados en el desmadre, antes de ser millonaria, y llegó una chavita de 19 años, hecha una mierda, pero hecha una mierda. Y se me acercó y me dijo, señor, me acompañé para una Burger King con queso. Yo la vi en una mezcla sucia, con los mocos pegados de la nariz, de la cabeza, de la cara, embarrada de mierda y negra, las uñas negras y largas, las uñas de las patas, podía dormir como águila en un árbol ahí, un puto vestido lleno de agujeros que ni siquiera estaban donde uno quisiera, cabrón. Hecha una desgracia humana, verdaderamente, no, esta puta madre, la chambagosa. Y entonces le vi y le dije, no, hija, no te voy a contestar para nada. Pero ven, súbete. ¡Súbete, pendeja! Te voy a llevar a mi casa. Pero no me va a coger, ¿no? ¿Qué, con qué clase de animal crees que estás tratando, pendeja? Se subió al coche. No mames, cabrón. Pinche coche. Se subió la pendeja, el jaguarcito de la tía. Y no se fue a su casa, ¿no? Llegó a la casa y cuando yo le dijo, ¿cómo se llama? Cintia. Se llamaba la cintia. No era Cintia, no era Cintia. Se llamaba Maripeta, pero bueno, Cintia. Cintia, y lleva a la señorita al baño de servicio y la baña y le lava el pelo y le corta la cintura y arrasga todas las pinches alfombras y la chingada, por favor. Y pues lleven el champú ese que compró la señora en esta madre en Amor, que dice que huele mierda, y el otro que compró en furia de que el jabón ese que dice que le arde y yo para que se la va a comer, pues présteselos para que se bañe, ¿no? Si la señora que no lo va a usar en su puta vida, ¿ok? Yo mientras voy a ver si hay alguna ropa en el desván para que esta pendeja no pueda andar así por la vida, ¿no? Ya fue y se bañó y la chingada toda madre, chingón. Y el güey estaba abajo esperándola. Dice, puta, qué rico, cabrón. Bajó. Y mira, le dijo, ¿qué ves, hija? Qué bien te ves. Ay, vas, señor, es usted tan lindo. ¿Te gustó la ropa que ya no se me pone? Sí, mucho gracias. ¿Le puedo besar la mano? ¿Quién besa la mano tan loco? ¿Qué te pasa? Márchate, por favor, ¿quieres? Señor, es que si hubiera más gente como usted en el mundo, el mundo sería tan diferente. Sí, pero no, hija. Ya me voy, señor. Sí, hija, hija, vete, ve con Dios, por favor. Pero me verás cuando perdí esta meta total. Me voy a acordar de un Dios que por tanto cariño me verás, ¿no? Es que más bueno que el pan bimbo sin orillas. Ya, hija, ya, vete, por favor. Abay, soy un fervor. Hija, vete, por el amor de Dios. Sí, señor, es que miren, no hace tanta cosa, ¿verdad? Ay, por fin, ¿no? No te preocupes. Pero vas a coger. Sí, sí, como no se ve el perro, me duele la señora. ¡Qué muerte! Era linda gente, la verdad, era linda, ¿no? Adiós. Ya vete, hija, por favor, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. No existiría ni bien ni antes ni bus, bueno, lo mismo, no existiría. Ahora, como te invito, ¿cómo nos va? Hija, ya vete, ya me voy, pero ¿no tendrás otra cosita que ya no uses la esposa? Fíjate que sí, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, hay que coger. Me duele la cabeza, no me gusta coger con la cabeza. Antes, al contrario, le van a poner una de repuesto durante un muy buen rato. Y si él se hubiese me la chupa, usted se la chupa. Porque si usted no tiene el 40 en la calle, ya. Luego no se crece, pero es que yo no sabía ni es bueno, como le va a dejar. Joder. Voy a destaparme mi refresco, espero que no les moleste. Y ya se les molesta, para el año, madre. Está con la señora cogiendo a su marido, que era gordito. Ah, no habían oído eso de cogiendo, ¿no? Es como haciendo el amor. Cuando haciendo el amor es una mamada que inventaron los regimontanos para pagar. Entonces, la señora montada arriba de mí, muy bien, dice la mamá. Y que dice, mamá, ¿qué le estás haciendo a mi papá? Te lo estoy desinflando, cabrón. ¿A qué se me llama el pene la gata y lo infla? Tenía su tubito y fuiste los golfitos ambos que aferrábamos al principio, pero aferrábamos, no ganábamos. Te dicen, golfí, ¿a qué hora, cuándo, cómo? A trabajar para la tarde a las 7 de la mañana, putazos. Algo dicen a las 5, sí, ya estoy. Sí, somos como niños, que pinche golf te vuelve niño. Niño pobre, porque si no, se va a estar todo dinero en eso. Entonces, este güey discutió a su vieja a las 8 de la mañana. Como el güey dice, si estuviera al lado del perro y tu viejo afuera de la casa, ¿quién me dice el perro, cabrón? Porque yo prometía que estaba radiada la noche. Thank you. así y hacen mil chiles que no sepa qué carro. Creo que te lo quieren dejar así por lo que no le va. Usted le diga. Un chingo de escuelas, se trae el centurio, conmigo, a tu madre, agarras tu tele, cabrón. Vámonos al salón, y no, no, no, no, sí, vamos a agarrar. Llegas al zoológico, le das 100 baros a cada pinche pelón, a las señoras, a los niños, a los chingas, madre. Yo me tengo que quedar aquí a hacer un estudio. Hay un jardincito en mi tienda que esté chingado, madre, que me llevas al sótano, toma tu puto sótano, madre. De pendejo para llevarte a hacer lo mismo, me chingo toda la semana y me llevas al súper. No mames, si no mames, si no mames. Y cuando ahí te tiras a toda la rascada, te más huele. Que es una disciplina maravillosa. Yo, bueno, sin él no podría vivir, de veras. Nomás que sí me tuve que cortar las uñas. Me los estaba dejando muy pelones. Desaparece el artista porno con el pito tapote y luego con el pasto. Pero si dejan de ser, ¿y cuáles han salido? No sé si me diré que cuáles no he entrado. Bueno, total. Y tú se empieza a repasar mal, vas a quedar mal, que está todo castigado. Prendes tu fútbol y ni quien te esté chingando. Sabes que como a las 3 horas llegué a pinche bebé, papá, vimos un león. Órale, órale, voy a ver cómo se llama, órale, chingada tu mamá. Es lo peor que te puede pasar. A toda la chingada. Pues un día, una señorita, eso decía ella, ella tampoco va a poner a ver igual. Me vale madre, ¿no? Una señorita decidió ir al zoológico, ¿para qué le pongan tanto zoológico? Hacia el sol. Llegó al sol, lo que te pagó su entrada, empezó a caminar a lo pendejo, recién estaba su amiga, que había quedado de verse con ella. Y ahí andaba la pinche Javier, los leones, los tigres, los jirafas, los elefantes, los animalitos que, y de pronto llegó a la jaula del gorila. Y la gorila dijo, ¿cómo caminaba? Se llamó bien estética. Y como la pelita era satinadita, parecía que iba escribiendo cosas. pitos por donde pasa la palabra. Y nadie podía hacer nada porque estaba gritando. Y llegó a la jaula y dijo, mira, tenemos, y digo, tenemos porque yo con parte de mis impuestos alimento a los pinches animales. O sea, todos les damos un pinche granito de lo que tragan, que es nuestro. Entonces, el gorila, tenemos un gorila lodo plateado, que es una belleza de animal, pero una belleza, me cae el hijo de su puta madre. Está, lo tenemos tan mamadísimo, casi como yo, cabrón, mami. Bueno, yo repito, él así de fuerte. Es una mole, cabrón. Tiene una chingada, está con sí llena de canas, por eso se llama el lodo plateado. Y es un auténtico hijo de la chingada, porque no le gusta que lo vayan a ver. Entonces tiene un arbolito donde se caga y te avienta la caca el cabrón. Pero no la avienta lo pendejo, lo avienta de arriberas. Hicimos un programa de la escuelita VIP con todas las buenotas, ya sabes. Con sus pinches antes aquí que enseñan, bueno, todo lo que trae para enseñar. Entonces, este cabrón, el pinche gorila que se haga prende. Gorila, ¡no! Y ya empezó a decir, ¡ay, la mierda! ¡Ay, la mierda! No, y le dije, ok, yo pago por hacer este pinche programa, me van a pagar. Ya ves, si lo puedo coger algo, lo digo, pero no la ves alto. En un despido de cada y se me fue, perdón. Ahorita lo saco, los patos de pie. Le dije, lo que vomite, ya nos vamos. Sí, pues ya que lo entusiasmaste, pues déjalo. Si quiere que se liberen un poco, ¿no? Y de pronto el pinche gorila que andaba más para el otro canal, que descubre las tetas de esta leyenda. ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? ¿Por qué se viene la palabra? ¿Pero no será peligroso? ¿Peligroso lo influyo? Y que se acerque para el pin y se le empezó a enderezar la riata al gorila, cabrón. Hace cuenta una manguera de bombero. Y grande. Pero que se la vea como endosando a chapopotazos, o sea. Ni siquiera con una espátula así, ¿no? No, pero hace ¡pau! Unos chipotos. ¿Qué es eso que le arrasa al cerebro de lo que me está pasando a mi familia? Y el pinche gorila que se acerca a los barrotes, cabrón, y que empieza a... Y los conocedores, ¿no? Y se vuelve pendejo, ¿no? Es varilla de 3 octavos, por el amor de Dios. Se necesitan 4 tractores por lado, siquiera para meterlo así, pero si tengo, pues nunca he contado con un pito parado. Y tu parado no entiende razón. Que mira que son varillas de mis huevos. Sí, no, por eso no se puede educar a un pingüino. Pájaro parado no entiende razón. Pinche pingüino dice: ¡venga, caiga! ¡Que pa' caiga! Y el pinche gorila, ¿verdad? Y que los empieza a pandear. Los conocedores se cuenta que llega a las varillas madre que son de media, bueno, ni en perros, ¿no? Pues para no hacerse los muy de pedo, que se escapa el puto gorila y el corredero de putas y cabrones por todo el zoológico, cabrón. No me mentira, miras correr a la gente y mentiras ante las mamás. Mis hijos primero, mis huevos, no es cierto. Ahí va la pinche estrellita. ¡Mamá, mi moneda! ¡Métete en el culo y corre! ¡No mames, pinche gente, cabrón, insensible! ¡No mames! ¡Pobre hermano! Muy, muy trajeada, iba a correr con la chica. Como que no quería, pero le botaba a correr la chica. Y atrás, estaba en su silla de ruedas. ¡No mames, pobre cabrón, no mames! Le metía ahí el pinche. dije en el espejo, ¿y ves que hablan solas? Ven a las tetas como las tengo. Ven a propósito, señores, cuídense sus chichis, por favor. Esto es a título personal, de verdad. Cuídense sus chichis. No los dejen caer, por favor. Sí. Son tanto muy importante para nosotros. Yo sí me quedo muy picado desde niño, de verdad, de verdad. Se los encargo. Hagan este pinche ejercicio, 5 millones de veces diarias. No van a tener tiempo de hacer nada más. No queremos que hagan nada. Nosotros no las queremos para cocinar. Las queremos para coger. ¿Qué? 5 millones de veces. Y las voy a dirigir a ti, ¿no? Qué pinche gracia de esto. Yo te sé lo que te caes a servirito, ¿verdad? Que es una mala decisión, ¿verdad? ¿No? Que te hablas a mí, ¿verdad? Son de bien. Entonces te lo pegas aquí, vas a agarrar esa silla y se te da lo. Y la chicha no me parece. El pedo es en la noche, porque quitas el que hay que poner almohadas abajo, porque la caída es libre. Si son unos madrazos en el piso, cabrón. Y si cae de paso, es, se trae la torre. Se hace horrible, eso es así. Y yo, al otro día, y ahora que no le gustó, porque no le puedo entrar ahí en el baño, ¿eh? Y al otro día, cabrón, me voy a poner unos jeans. Y a mí casi no se me ocurren esas cosas para que. Ya abre el pinche animal, no me hubiera gustado acá. Me lo pegué aquí a la. Me puse en el cinto, vale, no mames. Parece que venía el calor de Dios, hijo de Dios. Pasaba los dientes y me decía: ¡Apolo, polo, polo, polo! Nomás ese día me cogí 14 dientes, 14. Y eso pues ya no quise más, ya. De plano me despegué esa madre, hijo de Dios. No, no. Voy a coger con él. Bueno, lo de las chichis ya quedamos, ¿ok? Porfa, sí. Yo estaba contando tu chiste, ¿no? Pero sí, yo estaba contando de las tetas y de las tetas, eso es lo que decía. De la señora que estaba en el espejo, decía. De nada. Y vino más a todos. ¡Ah! Dios de mi vida. Toda. ¡Ay! A las trías. Las trías, ¿qué dicen? Las trías. ¡No sé! Yo no tengo. A mí no me devuelvo de ti, ahora. No son estrías, arcillas, puntillas, no sé qué son. De nuevo la celulitis también. ¿Sí está bien dicho? Pues como andarina reina, ¿ves? Las niñas se me cayeron, pues cómo se cayeron, carajo. Y no, si están colgadas, ¿cómo se trata él? Pues se cayeron, pero no las manos. Y el marido le dice que también se me. Se volteaba de gente y dice, ¡y tú, pendejo! ¡Y te hago! Bueno, pues en la vista si estás a todas. ¡Qué puta madre! Estaba un señor y de repente recibió. Se conoce una pinche cámara, lo voy a dirigir yo. ¡Ay! ¿Qué? ¡Ah! ¡Está raro! No sé, lo quería matar a su hija. ¿Se lo ganó? ¡Pinche! Sí, hay veces que se lo ganan y es una puta como no la mato. Se me queda como cosita y es como no voy a matar. ¿Qué le pasó? Se murió. También que estaba, mire, ya se los partió. Entonces no lleva como tornarlo a su compadre. Compadre, dígame, compadre. Le acabo de decir, compadre. Que me diga qué chingados quiere, compadre. No mames. Ah, compadre. Quiero matar. compadre. ¿Cómo que, compadre? Todavía tiene el rifle que tenía. Lo tenía, lo tengo y lo tendré. Chingón para conjugar, chingón para conjugar. ¿Y cómo está el rifle? Bien, no lo salvaba. No salvaba. Oh, lo tengo aceitadito, está mejor que nuevo, hijo. Las balas, puta madre, están desinfectadas. Te matan, pero nada de con excepción, pero chingada. Hasta gusto te va a recibir una vez, vaya chingada, pero una cosa limpia, bonita, rato, compadre. Lo presta, compadre. ¿Qué pasó? No, no, no, de verdad, es verdad. Sí, compadre, como chingado. Mañana, a las 9 de la media. Yo no recuerdo, pero yo mejor no, compadre. Mejor nomás pase por mí, órale. A las 9 de punto, ya voy. No voy a pegar mis chafes así de mal. Ay, voy a meter un cabrón. Voy a tener una bolsa en la tranquilidad y todo el pedo. Me cayó una bolsa. Metí una bolsa con licenciada Smith y Watson. Una especie de trotas blandas. O sea, como vale, como que alguien se ha así de chinga, pero ya mételo a la ciudad. Y ahí van a encontrar una dirección de esa rara. Manzana 14, Norte 15, entrada C, edificio H, piso 19, departamento de la escalera 4, en el pasillo 2. No mames, tienes que llevarme el cubo a ti, cabrón. ¡Ay, ya la cagamos aquí a la izquierda, cabrón! ¡No te vayas! No mames, cabrón. Llegaron al departamento, me abrió el compadre, ¿no? Esas puertas que rechinan antes de que las abras. Hay puertas que como te presienten, cabrón. Está la puerta así, dice, me van a abrir. Van a ver, rechinan. Iba a abrir la puerta, metió la llave. Ya ves, en mi casa le echan más aceite a la chingada y le dan más aceite. Ya. Y el compadre, pero dijo: no, para la luz, compadre. Sí, le sacó un pedo de compadre. Y yo a ustedes, más también. No, pero por poco me se perfectó el pedo, compadre. ¿Por qué? Porque de esa chingada ventana es donde se viene para la leche, todo para abajo, cabrón. Como cuando dijo, madre, pero no se acuerda, cabrón. Para madre. Bueno, trajo toda la herramienta, sí, todo, para que todo, trajo el estilo, todo. Ok, ya queda, cabrón, empezó a armar toda la chingadera. El proyecto, todo lo que acabe. O sea, pues ya les abre y entran y la chingada, cabrón. Calibro la pinche mira telescópica, está puta madre, la fijo bien, pero el día de eso de juego. Lo mira por televisión, entonces bajó la lámpara, sacó el perico y ya apretó con el perico. Es que tenía que atarme toda esa parte de la chingada. Ya por su todo se pudo dar la chingada. Dijo, pues ya nomás que plana de la compadre, listo, ok. Hubieron una chingada que ahorita no quería, no, compadre, ustedes dicen que se acuerdan. Que chingón me dieron la palabra así, compadre, me cae que no me va a saludar por ahí, bajo un otro, no puedo chingar. Me gustó, compadre. Y yo, compadre, ¿a qué viene usted? Dijo usted, compadre, este camino muy largo. Ah, yo sé, pues ya le había saludado todo. ¿Qué más quiere que haga, compadre? Yo quisiera que usted le saludara a ti. Y parece que era algo serio. ¿De veras una qué? ¿Pero qué, cabrón? Yo voy a ser culpable. Yo digo que yo fui chingue. Sí, pero la parafina chingue. Es una parafina y su puta madre. Yo traigo todo el pelo. No está así, compadre, que no va a ser bien. Chingados, no es muy hombre. Que no chingue. Yo soy madre, compadre. Mejor no mato. ¡Ey, compadre! ¡Ya prendió la luz! Thank you. estar viendo para que no vuelva a jugar de cabrón. Sí, ¿verdad? ¿Qué me sugiere? Hágase el tito, para que no vuelva a coger en su puta vida. Sí, me gustó la idea, me gustó. Órale, compadre, esa compadre, chingo, anda, ahora sí. Hasta me trae la misma. Español que sacó la lotería, no mames, 50 millones de euros, no sé, no me los puedo imaginar. Uno sí, 50 no, no puedo cambiar. Uno sí, porque lo he tenido. Lo he tenido que contar alguna vez. Solo hace un año, los millones. Pero 50 millones de euros, no sé, o sea, no sé ni chingo ni cuánto es ahorita. ¿Cuál será? Pero, ¿sabe? No mames, es un, yo no sé, 50 millones de lo que sea, es un chingo de pelos, de pelos, de cana, de lo que sea, cabrón, de lo que me piedritas, de mis huevos, de lo que quieras. 50 millones es un chinga, puta madre. Eso sí quiere decir que es muchísimo. Y este cabrón se está pasando 50 millones de los españoles, ni siquiera pueden preguntar, no pueden decir claramente Egipto o EU. Les cuesta un huevo, nosotros decimos en euros, ellos no dicen en euros, euros. Así es que no preguntan a un español, o sea, no me van a dejar mentir. Entonces el cabrón le pega la lotería y tiene un pinche billete y le manda así. Yo soy el hombre más rico de la otra parte de la universidad. Y yo le dije, voy a comprar rey español, sí, voy a comprar rey español. Hasta me diga que hay una caja y de un hombre. Y digo, bueno, ¿qué más compro? ¿Qué más compro? Ah, le compro cuchara, tres pitos, ¿eh? Pero los quiero en dinero así, no los pitos. Y a mí lo personal se me hacía bastante pendejo. Porque no te pones uno en una mala, otro en la cara, y en medio te coges el viejano. No. Para mi manera de pensar, en fin, la línea que te chingas te sirve, cabrón. Voy a recibir, voy a comprar la puerta para el carácter, voy a comprar la puerta. Oiga, vengo a abrir la puerta, la puerta es mi puerta. Ay, aquí sale todo el papel, a ver, voy a comprar la puerta, es mi puerta, regalado, y la señora Chavichi, los cojones a mí, ¿eh? Y cuando invita a alguien de México, le voy a decir, ven, vamos a abrir la puerta, voy a abrir la puerta, y se abre la puerta, voy a abrir la puerta. Y voy a sacar el culo, por eso hay que ver, no traigo la familia, mi coche, ¿verdad? Mira, la sonaba la esposa, y este güey, a huevo, quería sacarla del departamento, y la no estaba en el departamento. Mira, hija de tu gran puta, ven acá, gorda de mierda, porque era gorda, ¿vale? Es más gorda que su puta madre, que también era muy gorda. No mames, no podían caminar juntas por la acera porque puta, un pinche camión les daba un puto, se mataba una, ¿verdad? Tenía que caminar traslapadas así porque si no, había chingado. Y este güey, Pilar, me cago en todo, se sacaron en todos los espacios. Me cago en la leche, eso sí no lo puedo entender. Solamente que haga alguna leche para cagar en especial, ¿sabes? Cague con leche de cabeza así, no sé. De algún color en especial, que mi sabor no creo que después de amargo. ¡Ay, qué bien quedó! Un poco de sal. No, no, no, no. Se cagan en todo. Yo no me siento. Me cago en la mano. Está acá toda armada. Me vas a tapar un pedí. Mi padre está ahí un chico. No tienes tanto tiempo. Y estaba vuelto loco. Tira, vieja de la gran puta. se desplazaban, eso sí. Y no, no, la chica y ahí, el año y haces una fiestita al año y te diviertes 12, chingón, ¿no? Y entonces, bueno, se llevan muy bien. De pronto, a Susi, que así se llama esta señora, le empezó a caer muy bien. Yo diría demasiado bien. Yo sí diría exageradamente bien. El esposo de Maggie, la de la salsa. Bueno, nomás para que no identifique nada. Sí, porque lo dicen, ¿cómo se llama? Ahí, ¿no? Y entonces, y él se llamaba Eduardo, y el marido de ella se llamaba Agustín. A ver si me acuerdo todos los puntos, ¿no? Yo le digo, ¿cuál era Agustín? ¿A quién se cogía Agustín? Déjame hablar. Pues un día, Susi decidió hablarle a Agustín, y le marcó. Por el teléfono, y Agustín, cuando estoy en la gente, mi padre, ¿no? Hola, Susi, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. ¿Tú? Bien, también. ¿Para qué? De buen honor, ¿para qué soy bueno? Oye, te quería pedir un favor. Pues tú dirás lo que tú quieras, de verdad. ¿Tú crees que me podrías venir a coger un día de estos? Y Agustín, que era un caballero, que tenía estudios, una preparación universitaria, era un señor, con toda la extensión de la palabra, le dijo, claro, con mucho gusto. ¿Qué día te gustaría? Dijo, ¿te parece bien el miércoles? Sí, para mí, con la cara, a las 11 está bien, sí. Pues a las 11, punto, estoy ahí. Y eso sí, habla muy bien de Agustín, que habla muy bien. Pinche Agustín, la planicilla estaba marcando las 11 y el ministro la tocando el tiempo. Eso es un señor. Sí, sí, porque es el que me dio la carne, no, no, la chingada, la hora que dijiste, ¿no? Y el elevador se subió a Agustín, subió, abrió la puerta y llevaba una rosa. Pero no, la que se nos había dado, sino una rosa. Che rosa, no, abrió la puerta y me dio una rosa. Y ella, con una demasiada, con la rosa y la mandó a la chingada. Se le trepó y iban cogiendo en el camino, estaba en el camino de la noche. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡ aguacate, que bueno, el Moreno se hubiera quedado pendejo, de verdad. Llegaron a la recámara y la cogí la pincha. Esta vieja muy escandalosa, cabrón. Oye, pues topa, siempre chinga tu madre. Sí me cagan los gritos, a mí me cagan. Me gusta gritar yo, los demás no. Y en eso, cabrón, ya iban por el segundo. La traía, pero bien, mamá chingada, pero bien. Y eso, y unas llaves en el elevado, dijo, mi marido, dijo, la mamá, me dijo, no, ya no nos da tiempo. Y le dijo, bueno, la mamá, está raro, le dijeron, no. Y yo le dijo, no, ¿para qué chingas sirve? No, no sirve de nada llevar. Escóndete en el closet, y ahí va el pinche y se mete al closet, cabrón. Y le dije, yo me voy a meter, le meto toda la pinche, la voy a llevar a casa, no te preocupes, y yo le dije, ¡ah! ¡Ah! Y entonces me dijo, ¿qué tiene, mi amor? ¡Eso! Salió el guardito acá que tenía un mayor mes. ¡Papito! ¡Papito, tengo un niño! Pero me dijo que ya me lo robaron a ella. No le hagas caso, pinches, que yo me estoy muriendo con el papá. Ya me la quedé dos putas en un poco en orden. ¡Papito, no me lo robaron a ella, Coco! El Coco, la chica, ¡ay, sí, sí, te papá, bueno, papito! ¡Papito, me lo robaron a ella! ¡Papito, ese pinche es que nos ha mandado un putazo y llegaron a ella! se me pasó en este mar. Qué malo, ¿no? Yo ya de veras ya me quiero. La neta, o sea, yo no les diría, pero ya me quiero. Estaban los alumnos de examen profesional para ser abogados, y me hizo un auténtico hijo de la chingada. Como yo no quería saber de eso, si no estudio personal, ¿no? Y estaban ya listos para el examen, y el maestro, con unos huevos, que me dijo: señores, el examen que les voy a hacer ahorita cuesta el 90%, vale el 90%, ¿ok? El 10% de todos los demás estudios que han hecho, nada más quiero ver su capacidad de improvisación, en chinga, y a ver qué pedo, ¿ok? Un abogado tiene que ser eso. Tiene que ser rápido, de mente rápida, en chinga. Nada que, mira, chinga tu madre, pendejo. Pase cada uno de ustedes a recoger, bueno, a levantar una hoja. Hace pinche. Maestro, trae la garganta judía como yo. Pónganme su copita. Ahorita les digo qué van a hacer. Y todos, qué pedo, qué López. Quiero que todos ustedes me hagan un relato que contenga religión, sexo, monarquía y misterio. Tienen 4 minutos de chingarle. ¿Qué dijo? La mona. ¿La mona de quién, cabrón? Se lo voy a repetir, cabrones. Religión, ¿ok? Sexo, ¿ok? Sí. Monarquía, misterio. Ahora me putos. ¡Cállate, pinche relojito! ¿Qué tal? Es un nuevo, por culpa del pendejo, cabrón. Y José, que en estos 11 meses había sido Pepito. ¿Ya ves que eso pasa mucho, no? Yo era un día me acuerdo de Apolito. Pero ya no. Pinches bien claramente. Se paró de cojones. No sé, se la llevó en trave. Entonces, pinche rape. Cayó de esas mamadas que no crees, ¿no? Así que me dijo, ¡ah! Exacto, sobre el estilo. El pinche más que estaba hasta atrás, cabrón. Con el estilo de su padre. Que se conocieron desde que eran larguitas. ¿Sí saben esos gusanitos blancos? Les voy a echar otra apuesta. Y eso se verá. Son los gusanitos más con las moscas cuando nacen. Bueno, las dos moscas madres estaban en el hospital de moscas. ¿Alguna vez se dio un hospital de moscas? No. Hay que buscar, hay que ver, hay que aprender. Entra un pinche amigo, a ver qué pedo te pagas allá adentro. Pues las dos mamás moscas estaban en los cuartos de labor contiguos, o sea, juntos. Y ahí estaban las mosquitas para que salieran sus lágrimas. Yo no quiero terminar con las rechinas más bien que me llaman más que los pinches. No sé por qué me abrió ustedes, ni puta idea que. Y de repente las dos la vez salieron al mismo tiempo y la llevaron a la misma mosca incubadora. Ahí los dejaron a las dos moscas. Y bueno, pues, se conocieron, hicieron amigas, comenzaron a crecer juntas, salieron de la garita, salió una pata, una ala. Y se hicieron moscas de las panteoneras, de las verdes, de las grandes. Esas pinches moscas que a veces me dicen, esto me coge, me llama la chingada. Y se dejaron de ver la mitad de sus vidas, y es de lo que es la placer tan amiga de criaturas. Y cuando se dejan de 45 días, se dejan de ver. Bueno, mosca vive aproximadamente 90 días. Chingan como si vivieran 2000 años, pero era 45. Total, un día le dieron una. Yeah. sí, queremos herrería y hacer resultados, ¿verdad? Dijo que, y era lunes, entonces ya a la una le dijo Nachito, señorita, voy a comer, regreso, y sí, se fue a comer Nachito, regresó el jueves. Regresó el jueves, todavía pedo, ¿no? Y se fue Nachito. ¿Qué regresó el lunes? Ya me bañaba, dijo, señorito, perdón, me van a hacer la tarea, perdón, dejo lo que no vuelva a suceder. Nunca, se lo juro. Nachito, ponle con la cama, de verdad, vamos a tener una comida pasada mañana. El señorito, yo ahorita me pongo a chingar, de verdad. Y se puso a chingar el lunes, y ya la señora inteligente le comentó al marido, ¿por qué no dejamos a Nachito comer aquí, cabrón? Porque si se va, nos va a hacer la misma comida. Y otra vez se la cuelga y otra vez se la cuelga y otra vez la chingada y la fue hasta el culo. Pues mira, yo pensé que no pensabas. Usted es un niño, el cabrón, ¿no? Y su puta madre dijo, ¿por qué no le decimos que se queda con el culo? Se hace el servicio. Y entonces, bueno, el machito dijo, no, me dice, voy a poner el machito, piensa que no, señorito, qué pena, no. Machito, por favor, le va a encantar el domingo que comemos nosotros, se lo prometo. Se dio una atascada, machito. Tengo atascada, no mames, comida hecha con los mejores ingredientes, casi de importación, no, comerse agua la boca, no mames, una pinche comida chimba y el galpón. Y fue a acabarse la vida, cabrón. Obviamente, esta comida tan bien cocinada, tan bien hecha, le produjo lo que es normal, una caca muy sana, una caca muy grande, una caca compacta fuerte. Parece ser, esto por el resultado final, se reconoció que el martes Nachito se fue a chingar unas pinches garnachas ahí en un taller mecánico que un tito tiene. Cocina con aceite de coche que va, entonces se tragó creo que 15 garnachas en calor. Y estas le produjeron una casca muy aguada, muy fétida, muy fea de color, como con moco. Y esta caca estaba ya empujando a la bola grande que no dejaba pasar nada. Y precisamente eso era lo que estaba haciendo Nachito en este lote baldío, Pablo. Y no mames, a esa pichar yo. Se cimbraba el puto Nacho. Ya ves que uno siente estúpidamente que la caca está agarrando la forma del culo, no es cierto. Uno cree, pero ya le pinche Nachito. No puedes dejar de pujar ni un segundo. En el momento que tú dejas de pujar, se va a parir otra vez a chingar. Y es una frustración, cabrón. Ya estaba el pinche Nachito. Y reponer la fuerza y la renuesca. Ya no podía con los cólicos, ya no podía. Hasta que de pronto no se.

los enanitos están en la canoa. Dos enanitos. Dos enanitos se fueron a un table. Se me hace derrochar el dinero a lo primero. Y no por ir a un table, yo no hay las dos fortunas ahí, pero enanos, cabrón. Imagínate tú que el escenario empezaba a esta altura en los tubos y las putas de aquí para arriba. Y estos cabrones medían 70 centímetros, no llegaban a la altura del chingo de escenario. Entonces, no los veía. Los putitos se cagaban, ya vas a mojar su mal. Y aquellos, ay, mamacita, esta rica. Quiero contigo toda la primera mierda que te traje. Estos funcionarios, digamos, no nos vean, quédate, puto, quédate. Uy, chiquita, vete, cuatro, esta. Siempre me llevaba más vieja. Se fue a un hotel que se llama Mi Conchita. No te encanta el nombre de un hotel, Mi Conchita, puta. Se antoja más así. Y cuando se hace el desliz, se antoja como para coger así. Me dieron a uno en el primero y el tercer piso. Se quedaron de ver en el segundo piso el día siguiente. Total, a una vez salieron los dos. Uno se llamaba Andrés y el otro se llamaba Roberto. Se juntaron en segundo piso y no sé si fue Andrés el que le dijo a Roberto. O Roberto el que le dijo a Andrés. Le dijo Andrés, ah, entonces sí fue Roberto, sí fue Roberto. Pues es que tiene uno que estar seguro, no vaya a acabar. ¿Cómo que fue? Su puta madre. ¿Por qué, güey? Se me paró en toda la noche, cabrón, por más que dice chupete, se me va nada, cabrón, no hay chingada, madre, manazos, patada, chingada, madre, no se paró, cabrón, le tuve que pagar sin cogerme, ¿sabes lo que es eso, cabrón? Me siento mierda, me siento denigrado, me siento hecho un pendejo, cabrón, chingada, madre, no se vamos en pinches, va con la platota ahí, y aquella, chingada, madre, y a la mierda, consejo. confesarse con un sacerdote. Padre, me quiero confesar, padre. Sí, hija, pero yo soy inocente. ¿Pero inocente de qué, hija? ¿No hay que pensar lo demás? Padre, yo lo juro que yo soy inocente, se lo juro, de verdad, padre, yo de verdad. ¿Pero qué pasa, hija? No te entiendo. Es que me quiero confesar, padre, pero es que yo soy inocente. A ver, vamos a entendernos. ¿Te quieres confesar? Sí, padre, por favor, pero... Sí, no hay pero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, padre, pero yo soy... A ver, hija, vamos a hacer las cosas como deben ser. Ave María Purísima. Sin pecado, con seriedad, padre, pero yo soy... ¿Qué pasó, hija? Hijo de ese padre, que lo vi. Y no veo que siga el rumor. Y que algo no quiere que le diga el rumor al niño. ¿Por qué, hijo, no viene al Japón? No, pero que le todos los putos sientes chicos. Bueno, me dieron más y ya, ok. Pero yo quito la mano de ahí, pero yo soy inocente. Y el dinero no es la entiendo, y el claro, no me creo, era una chichi. Y sí, porque avanzó la mano hasta donde cruza la carne con el brazo y el padre. Y yo dije, yo no puedo evitar eso. El forcejeo que iba a continuación, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Imagínese, padre, que siempre trae las uñas un poco largas. Imagínese que en el forcejeo se lleva la mano y me ve un pezón, padre. ¿Cómo no voy a ver mucho de esto de mi vida? Yo no lo voy a permitir, padre, pero yo soy inocente. Y entonces, pues, me hice conchilla para vender la facilita. Y entonces me empezó a hacer un video como si fuera una plastilina, madre. Y decía, bueno, ¿de dónde tanta agua, por Dios? ¿Tendrá goteras esta madre? Y luego, padre, pero ya sé, no sé. Como que quería ir un partido de fútbol, porque le empezó a hacer así, padre. Y ya que se te va a estar en la mano. la mariposa de mandarle la inocente, que el único inocente y pendejo soy yo, hija. ¿Por qué? Con 11 años con esas lágrimas salió a tocar a esas madres. Es una historia cierta, muy bonita. Estaba un día Diosito, no sabía nada que hacer. Ya pasaron esos días que no tienen nada que hacer. Ay, no quiero recoger su papel, no quiero recoger su chingo. Ay, no tiene, no quiero pagar, no quiero pagar. Yo no tenía nada que hacer. Se dijo, ¡ah! Es mi hijo. ¿Puedo hacer un mundo? Por supuesto. Thank you. Y entonces juntó un chingo de tierra, un chingo. Con sus manos que son poderosísimas. No tienen ni que andar así de poquito. Un chingo de agua. Es así, los un agua impresionante. No del tamaño de la tierra, obviamente, de un tamaño donde podía trabajar y después crecer en el tamaño. No, y ay, pero para que bien. Para con quien te sale a pensar. Y así, con los países, ¿no? Un poder de mano. Y por si viajaba con la chingada. Y me dijo, le falta chile. Y se va a tomar tiempo. Y si no, pues va a venir en una casa. México ese se llevó, no tenemos un país muy raro. Y los demás no, ninguno está. Primero una pinche flipper este, la luego tomar una cosa, pero luego la y luego se hace una pancita, luego baja, luego bueno, no lo redondita, no lo otra vez, una pinche cabecita se queda, y luego lo redondita para acá, y luego cuatro jorobas, no mames, no mames. No mames. Pues hice los 53 días, y luego, bueno, Estados Unidos y Canadá, eso se armó de una casa, no vas a meter una plastota así, y con un palillo, y así me detaca para que me vaya a la chica, por favor, no. Y así mismo hizo Francia, Inglaterra, China, Japón, Australia, todos los que conozco, así cuatro más, ¿no? Y ya estaban, ¡ay, qué chingo se ve! Y me gusta, los océanos, ¡güey! Y el primero dijo, voy a hacer el mar muerto, ¿no? Entonces, que estaban regando ahí en el cielo, ¿me prestas una tierra y un salero, por favor? Sí, como, ¿sabe? Se puso la manera así con el azar, así, ¿no? ¡Shh! El mar muerto, ¡shh! Una mujer se del mar de Cortés. ¡Shh! ¡Hola! ¿Cómo han estado? ¡Ya casa y cuando no busque su casa, cuando quiera. Bájame a hacer el marrón y se cortó tantito. Y luego la señora lo hacía pacífico, así, tranquilo, y la parte no iba mal. Y así, y luego lo muy frescante. Ay, dice el Adriático, el Índico, todo eso. Y luego los lados, dijo, la golpea, la comicha. Y se ve bien. ¿Qué le falta? Está muy árido. ¿Qué? Le falta montaña, cerros, a huevo. ¿Y cómo le hago? Estaba fresco, entonces, pellizco y se hace. Pero no a lo pendejo, dijo, voy a hacer a cordillera de los Andes. Dijo, ahí está, a qué andes. Ahora voy a hacer la sierra madre. ¿Pero madre de quién? ¿Viste? Y así es un poco el extraño. El pico de pisado, el pico atrás, el Nevado de Toluca, el Himalaya, de todos los que conozco, casi 18 más. Bueno, así se dijo: ay, se ve bien, pero está como muy árido. Claro, faltan flores, plantas, árboles, pasto. Y de su mano, que es un gran lago, salían miles de kilómetros cuadrados de pasto y se iban acomodando. Eso es lo privado, ¿ok? Y los árboles iban y se iban acomodando. Las flores, las rosas se fueron a México, los gabinetes a España, los tulipanes a Holanda, así. Y se fueron acomodando. Se fueron acomodando, ¿no? Pero estaba chido, se fueron acomodando, los chingados. Todos se fueron acomodando, los cipreses, los tulipanes, los robles, los tatuajes. Ahí se vinieron. ¿Qué me falta? ¿Y cómo me falta? Claro, y de ahí mismo, aquí salían cebras, rinocerontes, panteras, elefantes, tigres, leones, camellos, lo que era. Serpientes, estas cebras. Me encanta hacerlo, me encanta hacerlo. Burros, toros, bellos, vacas, perdedores, no entraban en esa época. Total. Pasa que llenó de animales, todo aquello, leones, tigres, ya sabes, chihuahua, morosos, todos, jirafas, todos, no están perros, todos. Dijo, una cebra que no puede dormir. Y se fue a echar una cechita. Al día siguiente se levantó, dijo, y me dijo, ¡cuba! Dijo, bien, muy bien, pero le faltan cosas. Que no te diga muy bien, que ya me falta un chingo. No, bien, no le digas esto. Pero, el puto pero te caga. Ah, qué legal, gracias. Pues hoy voy a ser un güey como yo. Y se fue a Liverpool y se compró un pinche espejo del cuerpo entero. Me agarró un poco de barro. Llevarlo a toda madre y me devolvió. No, la cabeza. Los ojos, la nariz, la boca, los oídos. Ahí está. El cuello, el cuello, el cuello, las fibras. Ahí está. Pero no, pero no, me voy a hacer un abandón. ¿Cómo yo? No. Y le dio un palito, me dijo, ¿cómo así? Yo me quise un asilo, estaba tomando. Es la corrupción de la palabra que no me da. Deja el aire. Hola. Eso. A ver, ¿cómo te diré? Un brazo. Y luego, no sé, no soy yo. Y no paso. Y ahora sí ya llegamos a las partes débiles, ¿no? Ahora en los genitales no nos viene nada. La bonita no nos viene. Sí, para que no se notara los miedos. Esta muchacha con el tema calado. En eso vio un honguito el padre. Se le reía. Y luego le hizo una pena. Los animales traen un amorcito aquí. Esos dolores que te chingan, que chingan. No sabes qué te chingas. Pero bueno, yo quise ver. Salió muy bien, André. ¿Y tú qué? Traeme todos los tamaños de la PC y de la Mac también, por favor, sí. Pero de volada, ¿no? Ya fue un chingo de disco, yo soy un agujero aquí, en la computadora. Gracias. Shopping, por favor. Ni siquiera le hizo un agujero, nomás se lo pasó por el device, así. Se fueron. Todo iba muy bien. La presentó para señalar, les pasó 15 días, a los 45 días, de pronto un día Eva amaneció muy alterada hormonalmente. Y yo le dijo, diseño europeo, que es más alto. Tres pinches mordidas y se levantó a cada pelo. Y se fue, pero le vas a robar, si vas a un fucking hombre. Ahí sí se me hace que le hicieron una mala jugada, porque pinches manitas no le hicieron para nada. No puede tragar porque no alcanza el hocico. No se puede agarrar los dedos porque no llega. No se puede limpiar el culo. ¿Para qué chingados quiere las manitas? ¿Para saludar? Hola. Se me hace como mucho, ¿no? La verdad, se las hubieran dado una niña que la buscara más. Se volvió óptica, claro. Y entonces le dijo, hola, ¿cómo estás? Thank you. enseñanzas, claro. Ya sabemos por qué el hombre tiene pelos en los labios de la cara, y los mandriles el culo colorado y pelón. Ya sabemos por qué. Ya sabemos dónde nació el grito de Tarzán, el ratón de los huevos, el tiranosaurio. Ya sabemos. Ya sabemos dónde chingados se inventaron los vibradores y cuándo y cómo. Ya sabemos. Hay algo que nunca nadie, ni ustedes, ni yo, ni nadie, podrá saber. Es real. Entre Eva y el pescado, ¿quién chingados le pegó el olor a quién? Muchas gracias por venir y buenas noches, ojalá sea divertido. Yo me divertí, ¿ok? Entonces, sacerdote que hacía las cosas, decidí que yo tenía ya muchos conocimientos que no valía la pena estudiar en la escuela. Entonces dijo, ¿por qué no se va a venir a la ronda? Pero no quiero repetirme, en serio, pero. Y me fui, entonces, mi hermano me va a con unos amigos de ellos en Minnesota, en un pueblo que se llama Fresno, que mide. Pues yo no sé, creo que un kilómetro cuadrado vivíamos ahí, que ya conectando las plantas y canarias, creo que éramos 300 puntos. En una cosita así de pueblito, y yo estudiaba, o sea, iba a una escuela, porque también, no, yo sí estudié, porque se me hacía muy enfadado, ¿no? De parte, ¿no? Ir tan lejos y pasar la de mejor. Entonces, me fui allá, le metí muchas ganas en el estudio, me fue muy bien. Yo era con un pueblito también llamado Crescent, que se llama Wisconsin. Y son estados vecinos. Yo estaba casi en el límite de los dos. Y ya, ahí estudié un año y medio, estuve con una familia maravillosa que todavía frecuento. Son mis brothers, así, brothers. Padrísimo, padrísimo. Ya tener esto aquí abajo. Sí, regreso a México en el Colocayo y y mi papá me pone a trabajar en una fábrica de zapatos que él tenía, que yo odiaba. No lo odiaba porque era muy divertido. Todos los operarios eran mexicanos, buenos y chistosos. Entonces para mí fue como una universidad porque aprendí cualquier cantidad de groserías de todos colores, tamaños, sabores, albures de todas medidas, de todos tamaños, colores, sabores. Ah, bueno, la universidad se quedó bastante tonta, un barato con esto. Y la verdad es que la disfruté mucho, padrísimo. Y entonces, seguí y de pronto ya no me gustaron los zapatos, entonces me fui a una zapatería y ya trabajé como gerente, tampoco me gustó. Entonces de pronto alguien me dice, oiga, ¿no quiere grabar un cover con ustedes? Representaciones de alguien que cante con el tío y dice, oiga, eso no es que tanto no es así. No, eso sí, y entonces hicimos un cover de disco con canciones de Pirulí, que se vendió creo que 3 álbumes. Y ya fue mi punto de espera en la cuestión de los discos de cantar. Viene mucho después, vienen muchas cosas. Primero mi caso, tengo 2 hijos, luego de colgarme, me dijeron que tengo que hacer algo. Y entonces, bueno, era un amigo mío que es judío, que es un tipazo. Y le dije, oye, necesito echarle a mi hijo, fue en su oportunidad. Le dije, pues órale, pero está en la calle de Cuba. Le dije, no estás pensando mal. Le dije, no, yo quiero ver esta de la zona rosa. Y me la dio, le dije, su batería. Y me dice, bueno, me dice, muy bien, la verdad, nos fue bastante bien. Crecimos mucho en su batería. Era muy reconocido. Y yo puse después una fábrica de zapatos para surtir en esa batería. Entonces era padre porque era uno de los exclusivos, de todos los exclusivos. Tú me decías desde una web de un magazine italiano, ¿cuáles quieres? ¿Cuál es? Dime el modelo, yo te lo hago idéntico, en el mismo color o en los colores que quieras. Entonces mira, muy bien, porque cuando un par de zapatos costaba 150 pesos y los vendían por 300. Porque van a medida, ¿no? Haciendo los medios, pues, porque no están vendiendo en la medida. Pero funcionaba bien. Y ahí me fui. Ahí me fui con los zapatos hasta que un día alguien me dijo, mira, ¿por qué no trabajas en un bar? Bueno, ya me contaba yo chistes, ¿no? Y no había hecho en un cafecito, y al frente de la zapatería, en la que estaba yo todos los días, y ahí estaba la zapatería, y yo decía, yo me tengo que trepar en el escenario. Ah, bueno, o sea, es esa fuerza, ¿no? No hay forma de que no. Y un día le dije, me tomaba un café o una cerveza, oía a los cuates que cantaban y eso, en serio, yo quiero estar. O sea, tengo que estar ahí arriba y lo voy a lograr algún día, no sé cuándo. Entonces le dije, solo yo me pongo dos manos completos, subí. Pues por eso que lo voy a darle de pronto el sábado siguiente que yo le había ido a pedir eso, me dijo, oye, pues hoy si quieres, que arma. Entonces mandé a tu casa por mi guitarra, no la tenías, entonces fui a la mía. Entonces ya, me traje la mía. Mi guitarra me apareció y hice un show. Y desde ese día yo dije, esto es lo mío. Y la historia fue 36 años, nada más. Fue un error de locutor. Por favor, un error de un cuento locutor. Iba a trabajar en la Ciudad del Conjunto Marroquíes, que estaba en la zona rosa, que era el lugar de moda en el Instituto Foral. Ya trabajaba yo ahí. Iban a mandar a hacer un comercial y dijeron, y el cuento lo escribió, dijo, lo mejor del México nocturno con Polo. Y se supone que hacía yo una cámara así, luego otra y luego una tercera, ¿no? Y entonces, pero el locutor no lo explicaba. Y llegó el locutor y dijo, lo mejor del México nocturno con Polo, Polo, Polo. Y se fue. Pero quería matar al güey. Estaba yo enojadísimo. Bueno, trabajaba yo ese día de noche, llego al bar, era un barcito, y me dice, entrando el capitán, Polo, Polo, Polo, ahí sí, otro Polo, Polo, otro Polo, Polo, y dije, ¡ah! Y se quedó, así fue de churro, así de fácil, así de difícil. Mi momento más feliz fue, seguramente cuando nací debo haber estado muy contento, que estaba abierto, estaba encerrado. Después yo creo que cuando nacieron mis hijos, son muy padres, jóvenes, muy padres. Y después mi primera lectura sexual fue muy rica. Mi primera vez. Fue en una casa de citas. Fuimos un cuate y yo, el sabá Kiko, que era de mis vecinos, que nos llevó. Entonces, éramos unos escuincles, yo tenía 15 años, apenas. Entonces me dijo, vamos, sí, con tu hermano pedimos nuestra lana a la familia, vamos a hacer de calientes. Y llegamos, tocamos nuestro cielo, pasamos, estamos, no, muy niños. No, no, no, que cuenten los niños, ¿no? Total, nos designaron a dos chicas que nos hicieron ese favor de satisfacernos, por lo menos era la idea. Cuando mi amigo se quita los calzones y mi hermano se le corta el puño, entonces a juego que viene conmigo. Entonces, oye, mira, ¿qué quieres que haga? Y él tuvo que pagar la suya. Y le metí de las dos cosas. Todas las pérdidas que me ha tocado tener mi familia, o sea, yo lo más cercano era mi papá, mi mamá y mi hermano, y se murieron en ese orden, mi papá, mi hermano y luego mi mamá. O sea, que eso, entonces las tres pérdidas fueron devastadoras, así de mucha tristeza, de mucho hueco espiritual, de no tenerlos, de no poder platicar con ellos. Mi papá fue muy pronto, mi hermano no tanto, y mi mamá sí sufrió un buen rato. Entonces, esos tres momentos han sido muy, me han marcado mucho, definitivamente. Hay una palabra que no digo nunca, que es la que describe el miembro masculino, que empieza con mi chica y no lo digo jamás. Se me hace, no sé, no puedo. Es una palabra que no digo nunca. No porque sea un insulto, me suena demasiado vulgar. A eso me suena a pelar y así. Yo soy muy grosero, muy grosero. Pero escojo mis palabras y son las que uso. A lo mejor ya me acostumbré a ser animales de groseras, pero esas son las que me gustan. El insulto que más me gusta hacer en el show. Es chinga tu madre, eso me encanta. Pero generalmente no se lo digo a nadie, bueno, si se lo digo a alguien me mata, ¿no? Pero lo uso mucho durante el programa, me chiste, ¿no? ¡Puta madre! Ese también, ah, como me gusta. Esos dos, yo creo que son los que más me gustan. El comediante mexicano que más admiro se llamó Joaquín Pardo. Yo creo que es ver a ese señor en la película, es una clase de actuación. Hace unos personajes que no los puede escribir. Hace un árabe que tú, digo, este güey no se queda de liga, no hay guerra. Muy, muy bueno. Ese señor me encantaba. Y extranjero, hay parte que me gusta mucho, que se llama Jim Wilder. Yo creo que si se pronuncia, es Fede. LDF, entonces hizo varias películas y me encanta su trabajo. ¿Qué me vas a preguntar un chiste? Primero que me guste el chiste. Y ya si me gusta el chiste, empiezo a hacer. Pero no es ni escrito, ni pensado, ni ahí voy a decir eso. En el escenario, durante el show, ahí crecen los chistes. Empiezo a decir, primero le pongo nombre, no lo ubico en un lugar. Luego escribo el coche, luego la vieja, luego si tenía bubi, no tenía bubi, si era un maquinista, no, este maquinista de algún ferrocarril o algo así, o sea, lo que sea, entonces empiezo y se me empiezan a ocurrir cantidades de estupideces, pero cantidades industriales, y me las cuento, y luego le digo a la gente, esto me lo acabo de contar al mismo tiempo, y me río mucho porque me caigo muy bien. Esa es una de mis bromas, elefantes, otro se llama, y acabo de terminar, se llama, ay, buenísimo, ¿cómo se llama? la catedral del mar en Barcelona. Eso es un libro que nos trae más. No es así que van a mirar, no es que se miren, sino que en el momento que quieras, ¿qué quieres decir? Padre, no está claro de lo más reciente que has leído, ¿no? Y estos son los últimos 30 años en los que he leído. No, los últimos que como dos meses. Yo creo que son dos. El golpe que trabajó Robert Redford conmigo. Yo creo que esa es. Sentí en esa película que alguien me subía en un carrito y me llevaba así por la película en medio. Y de repente terminé y dije: ¡Oh, qué rico! ¡Qué rico me llevaron así por entre la película! Nunca me di cuenta, nunca vi personajes, digo, actores ni personajes. Y cuando llegó al final dije, pues sí, qué fregó. Esa es mi padrino. Yo creo que son dos películas que me encantan, definitivamente me encantan. Una anécdota, pues así una réplica. Como decir el trabajo solo. Las anécdotas no se presentan muy a menudo. Esas más son que cuando es una obra de teatro, porque son siete actores. Entonces conviven todo el día, bajan, duermen, cogen las cosas, las llevan, las traen, en fin. Y entonces ahí se hacen más anécdotas. Entonces, yo tengo muy pocas. La verdad, la que más recuerdo es en un escenario en España, en una sala que se llama Cleofas, que está en cerca de la Plaza Cuchilla. Acerca del Calderón, del estadio de fútbol. Y contaba yo un chiste en el que un señor estaba paseando a su perrito. Entonces caminaba yo chistoso y como que el perrito me iba jalando. Y en una de esas jaladas me caí. Entonces fue tanto el orgullo que yo creo que tardé mucho más en caerme en que yo estaba yo de pie otra vez. Más de cuando yo toqué el piso, ¡facto! Me caí, no sé, pero estaba yo de pie. Entonces, yo solito me observé de la rapidez. Apenas había tocado mi codo al piso cuando yo ya estaba de pie. De veras, fue así como padrísimo. Entonces, ya seguí contando chistes y hasta estabas lo que quieras. Y cuando termino mi actuación, llegó un cuate y me esperó y me dijo: ¡Joder, hombre! ¡Qué bien te salga yo de que te caes! ¿Cómo reacciona el público fuera de México? En España, me fue muy mal. En España, si eres cómico, si eres mexicano y no los constantinos, Enrique, te escucho. Más, según esto dicen que compartimos el idioma, no hay más mentiros, no es cierto. No hablamos para nada igual. Las cosas que aquí son muy graves, allá no existen. Las que aquí no son graves, allá son muy graves. Entonces, nunca puedes hacer un show porque no sabes qué palabras puedes decir, okay, cuáles entran, cuáles no. Y independientemente de eso, la comedia en España está 100% politizada. No habla más con el presidente, de los ministros, del rey, nada más. Entonces, no. No sé si para mí lo me apena mucho decirlo, pero esa es la verdad. Pues, ni modo, ¿no? Pero en Argentina no estaba. No creo funcionar de poco. Aunque me pueda adaptar más al tonito argentino, eso lo puedo hacer más o menos bien. Bueno, en español también. En español, la pregunta era que primero fui durante una sala esta que te digo para ver qué reacción había configurado. Y fue la gente se divirtió mucho, pero cuando ya era, me invitaron después a un teatro con Sarita Montiel. Ahí está todo. En el paralelo se llamaba el programa. Y yo fui el más joven de los espectadores, tenía 79 años. Entonces yo llego y les digo, y me dice, y la gente se me queda viendo así, como si nada de pobre para de que vivir este hombre. Y así no fue bien. Bueno, así dice la mujer, nada más cojo mi último. Así que no cojo el barco muy temprano, desayuno un poco, porque estoy abierto ahorita, hace un rato, ¿no? Así es el relleno, hace 6 meses tampoco. Si es viernes, no me dejo el golf. Si es miércoles también, si es lunes también, o sea, siempre me voy a jugar al golf, me encanta el golf. Yo no sé, tengo alguna situación con el Pablo de Mellito, algo me juega por ese lado, ¿no? Entonces me voy al golf, tengo muchos amigos, afortunadamente juego golf. No soy el mejor jugador de golf, pero en ocasiones traigo, pues me ha pedido consejos, pero no para jugar golf, para contar chistes. Y yo se los doy, los consejos, claro, ¿no? Y entonces, después del golf, voy, comemos ahí mismo, me tomo un tequila, los dos no tomo más. Dejen que yo me meta hasta los dedos, no es cierto, afortunadamente. Y después jugamos dominó un rato y me voy a mi casa. Soy una gente bastante tradicional, vamos a decir. La verdad no tengo así, que digas, este cuate, qué interesante su vida, ¿no? Para nada. ¿Qué me hubiera gustado ser si no fuera lo que soy? Me hubiera gustado ser un gran portero porque me gusta mucho el fútbol. Y fui portero toda mi vida y era muy bueno. A pesar de que soy bastante chaparro y siempre le quería jugar. Me encantaba la portería y lo hacía muy bien. Era muy valiente y me tiraba a todo, la verdad. Y sí, siempre fui portero bien. Mi característica era parar penaltis porque los porteros son muy tontos. Yo tuve un entrenador que era maravilloso y me decía, a ver, ¿qué vas a parar? Entonces, ¿a quién tienes que ver? Pues al lado. Eso. ¿No te tires a un lado? ¿Para qué? Él me dijo una grosería. ¿Para qué chingados te tiras? No. Si va para allá y no alcanzas, pues no, no pasa nada, ¿no? Pero, ¿cuántos y cuántos y cuántos penales entran por el centro de la puerta? Muchos. Y así de una manera impresionante. Entonces, si te quedas parado, a lo mejor te lo pegan en la jeta. Así de fácil, ¿no? Entonces el pati me decía, tírate hasta que veas el balón. Y yo lo hice y me funcionó muy bien. Y se lo simpaticaba a todos los porteros profesionales. Y todos me mandan por un tubo y yo me decía, ay, lo que quieras, ¿no? O me hubiera gustado ser un golfista profesional muy fregón, o un tenista profesional muy fregón. Por ejemplo, me hubiera gustado ser un Federer en el tenis, me hubiera gustado ser la Tota Carvajal, el portero, y me hubiera gustado ser. Yo lo voy a la América y la razón es muy simple. El papá era amigo nuestro, nos llevaba al fútbol, nos metía en su coche y nos íbamos al fútbol y llegábamos al estadio y gritábamos y toda la cuestión, ¿no? Entonces yo salía de fútbol, yo jugaba al fútbol, yo era portero. Estaba en una escuela donde se jugaba principalmente fútbol americano, que era el primer, pero a mí me encantaba el soccer. Y me equivoqué porque si hubiera jugado americano, hubiera hecho una carrera porque me daban más facilidades y impresionantes a los que jugaban americano. No, no, que no, pero si me lo sabía, pasé la verdad. Era, y me equivoqué yo con el soccer. Bueno, ni modo. Entonces, al estadio y mi cuate iba a Guadalajara, por supuesto. Entonces, en un clásico, el cuate me dice, es que nada más de jugar en Guadalajara, es que todo pasa lo que no pasa en el primer. Le dije, es que ya, güey, yo no me voy a ver, ya, los nombres te escuchan, ya, se acabó. Entonces yo era americano, soy americanista desde ese día. Qué manera más estúpida, ¿no? Pero así fue. Ser un comediante en este país, ya lo hice. Me he presentado a los más importantes y la voy a tener un número de nuestro estado, ya lo sé. No soy muy grosero, entonces un grosero como va a llenar el auditorio. Se los lleno 3 veces así, pero bueno, eso es lo que yo creo, a lo mejor es cierto. Yo creo que sí, pero bueno, no me quedo con nada, o sea, quisiera a veces, pero tengo mucho trabajo. Gracias. Que no me hubiera gustado conocer a Dios. A mí me hubiera encantado tirar la raya en un poco. Aunque fuera una vez. Un show que me hubiera gustado hacerle a alguien, un show de chistes, que de vosotros muy, que puedo hacer una lista larga. Me hubiera gustado hacer reír así, pese a su voluntad, a un presidente de la República Mexicana. O sea, a un presidente que se agarre la risa. Eso me hubiera encantado hacer. Pero nunca me invito.